Triángulo Estudio, Celapa y el Sony. Vamos amigos, sube el ánimo, dale pa' arriba esa autoestima, que no todos los días se percibe el mismo clima. No te quejes tanto, deja el llanto, mientras tanto levanta la frente pibe y ponla bien en alto. No aflojes la correa, la vida es una odisea, si no guerreas no le podrás dar más vida a tu idea. No te preocupes, ocúpate, ocúpate de tu idea, emplea buena táctica si quieres ganar la pelea. Aunque todo se vea mal, es que cada día es una oportunidad. Mi hermano solo recuerda por todo lo que pasamos y estamos acá. Aunque todo se vea mal, no olvides que cada día es una oportunidad. Mi hermano solo recuerda por todo lo que pasamos y estamos acá. Después de todo lo pasado, todo lo sufrido, las veces que nos golpearon y que resistimos, date un tiempo para tomarte un respiro. Todo tiempo de mal de verdad puede dar un giro. Aunque te parezca difícil, el tiempo te recompensa por no tomar el camino easy. Para superar la crisis tenemos que darle todo junto, pedal a la misma bici. Por más que la vida te ponga miles contratiempos, yo, lo más importante es que estamos acá. Podrán venir días difíciles y más violentos, pero lo más importante es que estamos acá. Dale, continúa, no pierdas en el intento. Oh, lo más importante es que estamos acá. Estamos acá y ahora o nunca es el momento. Porque lo más importante es que estamos acá. Se lucen desde Pontevedra, Buenos Aires, Argentina, en complicidad con Venezuela y las minas. Dime qué opina, yo sé que te gusta. Remember que esto es ahora o nunca. Aunque todo se vea mal, no olvides que cada día es una oportunidad. Mi hermano solo recuerda por todo lo que pasamos y estamos acá. Aunque todo se vea mal, no olvides que cada día es una oportunidad. Mi hermano solo recuerda por todo lo que pasamos y estamos acá. Aunque todo se vea mal, no olvides que cada día es una oportunidad. Mi hermano solo recuerda por todo lo que pasamos y estamos acá.